península ibérica, toros y paellica, llena de nacionales, demasiado turística, liris que viene, Spine que tiene, sede colores, rojos y amarillos, no solo el mío, señores. Marinador, ciudad de vacaciones, compro piso 2, 3 habitaciones, todas las comodidades, primera línea y de acondicionado, si puedes pagarlo, vas a gozar como nunca, tus 30 días festivos. Si llueve todo lío, si no día intensivo, disfrutar a frío, hijo de puta, y ir a gusto. Yo veraneo en oro, pesa del mar, pero no quiero, no me dejar entrar en las discotecas, yo voy a mi rollo, botellón en la playa y travis bajo mangaritos de pachanga, escotes, foros, lacostes, camisetas, bordalos, vales, minifaldas, apetecibles, pero yo solo quiero ver salir el sol, aunque solo esté, gritaré que solo quiero barra libre.